dedicamos esta canción para ti, en tu día, mamá. Hoy es día de la madre santa y buena, esa madre que nos quiere, que jamás nos mentirá. Es por eso que les pido, en un día tan sublime, que dejemos otras cosas para que hablemos hoy de mamá. Que dejemos otras cosas para que hablemos hoy de mamá. De esa madre incomparable, de sus canas adoradas, de esas manos arrugadas, por los años que se van. No estemos tristes, no la lloren, aquellos que la perdieron. Hoy es día de la madre inmortal. Recordemos con cariño a nuestra mala adoración. Mamita querida, para ti, mamá. De la madre santa y buena, de esa madre que nos quiere, que jamás nos mentirá. Es por eso que les pido, en un día tan sublime, que dejemos otras cosas para que hablemos hoy de mamá. Que dejemos otras cosas para que hablemos hoy de mamá. De esa madre incomparable, de sus canas adoradas, de esas manos arrugadas, por los años que se van. No estemos tristes, no la lloren, aquellos que la perdieron. Hoy es día de la madre inmortal. Recordemos con cariño a nuestra madre. Bailador.